Reciban un cordial saludo. Referencia, denuncia contra la dirección de la penitenciaría de San Isidro o Payán Cauca. Nosotros, los internos del payón número 4 de este empascate de San Isidro, de Popayán, Cauca, denunciamos lo siguiente. Primero, sobre consignación. Tenemos problemas de consignación, ya que nuestros familiares no nos han consignado dinero, pero aquí en el sistema de IMPEC de este Empascap no nos ha bajado el dinero, solo ha bajado la consignación del 3 y 4 de abril, lo cual nos está afectando porque la mayoría de internos, como no le han bajado, pues no han podido comprar artículos de consumo como comestible, útiles de aseo y tarjetas. Ya que no se ha podido comprar tarjeta, pues no se ha podido llamar a nuestros familiares y abogados. Es decir, la mayoría está incomunicado con el mundo exterior. Segundo, los teléfonos. El 15 de noviembre del 2010 se realizó una huelga de hambre porque hacía falta teléfonos y mal el servicio telefónico, lo cual el 17 de noviembre del 2010 se hizo una reunión donde participó funcionarios de la dirección de este establecimiento. Asistió el ingeniero Jorge de Telenacional, el doctor Fausto del INTEC Regional, una doctora de la Procuraduría General de la Nación Bogotá, el doctor Jorge Pino, cónsul de Derechos Humanos de este establecimiento, y los 12 representantes de Derechos Humanos de cada pabellón. El doctor Jorge de Telenacional se comprometió de instalar 8 teléfonos en cada pabellón y solucionar el problema del mal servicio. Pues en realidad tenemos en este pabellón número 4, 7 teléfonos, en los cuales 5 funcionan, 2 que están fuera de servicio y el otro teléfono se lo llevaron. Pues según Telenacional dice que ellos no han hecho ningún acuerdo para los 8 teléfonos. Tercero, alimentación. Se nos ha venido presentando problemas con la alimentación, pues el menú diario no se está cumpliendo como es. Nos llega la sobremesa poquita, lo mismo la sopa. Los caldos mal sabor, sabe agua hervida. En el menú se habla de carne de cerdo, y siempre cuando nos toca lo de carne de cerdo, nos trae chicharrón cada vez. No conocemos la carne de cerdo. En la semana nos toca los jueves arepa asada y el sábado arepa frita. Hoy nos trajeron arepa asada. La carne de res pesa 20 gramos. Según la carne cocida debe pesar 40 gramos. Cuarto, salud. Pues en realidad sanidad no está funcionando. No hay médico ni medicina. Hay muchos internos que necesitan consulta médica y medicina, pero no nos están solucionando este problema. Sabemos que Caprecon es la responsable de esto, pero nosotros responsabilizamos esa IMPEC porque ellos son los responsables de nosotros. Quinto, celdas. La celda en este establecimiento está construida para 2 internos y no para 3 internos. En este pabellón número 4 hay 82 celdas y en cada celda tiene 3 internos. Es decir, estamos hacinados, violando los derechos humanos y la dignidad humana. Sexto, visita. Las visitas son de 4 horas, pero aquí nos están demorando la visita. Es decir, la visita empieza a entrar a las 7 a.m. y a las 11 ya se termina la visita. Nos están violando el tiempo para nosotros atender nuestros familiares. Hay internos que atienden la visita con 2 horas. Atentamente, Mauro Bolaños Realpe, TD 2392, representante de Derechos Humanos e internos del pabellón número 4.